Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Sin duda alguna es uno de los lugares más apartados, desconocidos y recónditos del mundo. Pequeño en población y espacio, pero grande en cultura y folclore del misterio y leyendas que lo convierten en un lugar enigmático como pocos. Este pequeño rincón esconde muchos secretos en su interior que lo convierten en un sitio apasionante y absolutamente digno de visitar, ya que dicen que aquel que viaja allí vuelve completamente enamorado de sus gentes y sus tradiciones. Según reza un dicho local, «Kerns tu ag fari», que traducido quiere decir algo así como «llegarás aunque camines despacio». Y esa es nuestra intención, llegar a un destino iniciando un camino que se empieza aquí y ahora, en el penúltimo programa del año, y que realizaremos acompañados de un apasionante y enamorado de esta tierra, como es el periodista y redactor de Cuarto Milenio, Carlos Largo, con el que prepararemos las maletas y nos embarcaremos, en este caso, en un apasionante viaje por los misterios de Islandia y sus secretos oceánicos. ¡Comenzamos! Brujería, mitos, leyendas, elfos, trolls y muchas leyendas más son las que pueblan una isla apartada de todo en el norte de Europa. Con apenas una población de 330.000 habitantes, sus paisajes están repletos de misterio que aún no han sido desentrañados por los investigadores de la zona y que son completamente desconocidos para el resto del mundo. Un país que muchos recordamos por ser el epicentro de grandes volcanes y su famosa revolución después de la quiebra sufrida en 2008, que sería uno de los inicios de esta grave crisis que nos afecta. Con una cultura de herencia nórdica, no es de extrañar la gran cantidad de secretos que este pequeño país mantiene en su interior. Secretos que, por otra parte, hoy vamos a intentar desentrañar de la mano de nuestro invitado, Carlos Largo, que nos conducirá por los misterios y enigmas de Islandia. Un secreto oceánico. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos al penúltimo programa del año en el que nos embarcamos, como he dicho, en un largo viaje a un sitio prácticamente apartado de todo como es Islandia, de la mano de un buen amigo de este programa que es Carlos Largo, y vamos a presentar rápidamente a las personas que nos acompañan para este viaje. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Nos vamos a Islandia. Sí, aquí los misterios nos miran, nos encanta viajar, como ya sabemos, hemos realizado numerosos viajes gracias a los invitados que a través de sus vivencias, de sus investigaciones, nos han trasladado a rincones inhóspitos, mágicos, haciéndonos partícipe de lo que en estos lugares acontece, ¿no? En esta ocasión el maquinista de nuestro tren de lo insólito, Carlos Largo, conocedor y reportero incansable, nos invita a acompañarle a un lugar sin duda de los más mágicos de nuestro planeta, a la Parque Desconocido, Islandia, y con él a sus misterios. Un lugar donde encuentras paisajes de una belleza abrumadora, con muchas partes todavía vírgenes, y que sin duda contribuyen a que no pierdan esa tradición y esencia ancestral donde sus habitantes conviven con aquello que ha pertenecido y pertenece a la historia de esta isla y a sus habitantes. Hoy vamos a hablar de fantasmas, de brujería, de elfos, de gigantes, así que deseando escuchar a Carlos Lalo. Un sitio que es reconocido por muchos por ser el inicio de esa crisis económica que tenemos ahora, por ejemplo, o el volcán que siempre hace que Europa se paralice. Sin embargo, es un sitio tremendamente alquímico. Luis Silva, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, equipo y oyentes. Pues veremos a ver qué nos cuenta Carlos, ¿no?, sobre Islandia, porque la verdad es que particularmente, salvo lo que hay en los boletines de las agencias de viaje, y como dice aquí Marta, el frío, ¿no?, y esos fiordos preciosos y el volcán que salta y los aviones que no vuelan, y lo bien que lo hicieron con los políticos corruptos, ¿no?, que eso es un modelo a seguir, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es ver qué hay ahí dentro, ¿no?, en esos entresijos, en esa mitología. Supongo que hablará de esa mitología nórdica, ¿no, Carlos? Y bueno, a ver, ansioso de escuchar, ¿no?, y de aprender lo que nos cuenten. Y nos acompaña también un buen amigo del programa, que si todo va bien estará en las dos últimas ediciones de este año, Carlos Mesa. Muy buenas noches. Hola, Pablo. Buenas noches. Desconocedor, me dices, de lo que es la mitología y el enigma islandés. Pues mira que he viajado, ¿eh? Total, ¿sí? Siempre llevo más de 50 países visitados y nunca me ha dado por estar en Islandia, así que con muchas ganas de escuchar a Carlos Largo y que nos cuente qué tipo de mitología, leyendas y otras historias ocultas andan por allá. Muchas gracias, Carlos. Y con nosotros también nuestro historiador favorito, que en la segunda parte del programa va a tomar protagonismo con otro historiador, ¿o no?, como es Heródoto. Cristóbal Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, la segunda parte tocará a Heródoto, el padre de la historia. Ponemos el signo de interrogación. Y ahora Islandia, ¿no?, la tierra del hielo, ¿no?, esa tierra donde Julio Verne se inspiró para hablar sobre el centro de la tierra, ¿no?, que estaba, se encontraba allí en Islandia, ¿no?, con sus misterios de duendes, elfos, fantasmas, como han dicho mis compañeros. Y yo creo que también todo muy relacionado con los vikingos. Fijaros una cosa, fue una de las primeras democracias, más o menos en el siglo IX después de Cristo, que hubo democracia por aquellas tierras. Por lo tanto, estamos viendo que es una tierra muy especial. Y hoy con Carlos Largo haremos ese viaje. Como cada semana, agradecemos a Ana Torralba que esté a los mandos del sonido de toda esta locura que es siempre Los Misterios Nos Miran, y le pedimos si puede llamar a nuestro invitado Carlos Largo y nos adentramos en ese viaje profundo por Islandia. Carlos Largo es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad trabaja de redactor y reportero en el programa de televisión Cuarto Milenio del Canal 4, donde comparte sus conocimientos e investigaciones realizadas a lo largo de estos últimos años. También ha trabajado y realizando las mismas funciones en su homónimo programa Milenio 3 por un largo periodo de tiempo. En su tiempo libre, además del mundo del misterio, colabora con asociaciones ecologistas que trabajan para mejorar el medio ambiente, siendo este uno de los motivos que le llevaron a viajar, descubrir e investigar el pequeño país del que hoy vamos a hablar. Y es que Carlos inició en 2010 un viaje a lo desconocido en una pequeña isla del norte atlántico. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de ella y darnos a conocer Islandia. Un secreto oceánico. Y para nosotros es un auténtico placer contar nuevamente con la presencia de Carlos Largo aquí en Los Misterios Nos Miran. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas buenas noches, compañeros. Encantado de volver a estar en este programa, que tanto me gusta y que en el que tan a gusto me siento. Muchas gracias, Carlos. Hace unas semanas hablábamos de un sitio que está precisamente aquí al lado, como es el edificio Xifré, y ahora nos vamos miles de kilómetros a un lugar totalmente apartado del mundo como es Islandia. ¿Qué te llamó la atención de aquel sitio? Bueno, pues fue un país que tuve que descubrir casi por casualidad, porque me tengo que remontar al año 2010, hace 4 años. Bueno, pues buscaba un proyecto para hacer algún campo de trabajo, algún voluntariado, ¿no? Pero que estuviera relacionado con mi profesión, con el campo audiovisual y periodístico. Y bueno, pues directamente, digamos que fue Islandia la que me llamó, porque allí pude encontrar una organización ecologista que bueno, tenía un proyecto de hacer una revista vinculada un poco al estilo de vida, ¿no?, islandés. Reclamaba gente de todos los países que se dedicaran a recorrer pues el país recogiendo testimonios de todos los habitantes y conocer un poco su cultura. Y fue lo que más me atrajo de la oferta, ¿no?, como tal. Así que nada, me fui para allá y bueno, coincidí con otros 15 compañeros en total de muchas nacionalidades. Y bueno, fue poco a poco cuando estuve allí con lo que me fui enamorando de este país, porque sí que creo que es un lugar que todavía hay que descubrir, que tiene muchos enigmas y misterios, y además que yo creo que por deformación profesional pues me dediqué a investigar más esa parte oculta de Islandia, y la verdad es que es magnífico como país y sus habitantes, el trato que nos dieron. ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas allí a Islandia? ¿Qué es lo que hace que te enganche? ¿Y qué folclore y qué cultura tienen los islandeses, para aquellos que no sepan nada de ello? Pues sobre todo la magia y cómo se mantienen las tradiciones antiguas. Me sorprendió muchísimo que es un país donde la mayor parte de los habitantes cree, por ejemplo, en la cultura de los elfos, de los trolls, de los gigantes. Todo esto viene marcado muy por la tradición nórdica, ¿no?, de las sagas, como mucha gente conocerá, pero es que a día de hoy, en la actualidad, ya te digo, me sorprendió muchísimo ver cómo en el exterior de las casas de campo pues existían casitas pequeñas de madera que yo creía en un inicio que eran de decoración, ¿no?, como las que tenemos aquí, por ejemplo, en España, en algunos jardines para los enanitos, ¿no?, de jardín. Pero sin embargo, no. Al entrevistar a muchas personas me encontré con la sorpresa de que estaban precisamente hechas a posta, con la finalidad de que sirvieran de residencia y de habitáculo para estos diminutos seres en los que creen, ¿no?, en estos gnomos, en estos trolls, en las hadas. Y es que hay un montón de fábulas en el folclore islandés, pero ellos se lo creen de verdad. Precisamente en un artículo que tienes colgado en internet he leído que eso es así, que ellos viven y creen a ciegas en este tipo de seres hasta el punto de que su vida está habituada a ellos y el propio gobierno también. Sí, por supuesto, solo tenemos que ver un ejemplo, y además que está en la prensa, o sea que se puede consultar en internet, en los buscadores fácilmente. Muy recientemente tuvimos la noticia de la construcción de una carretera por parte del gobierno que se vio paralizada por una sencilla razón, porque parece ser que allí residía un ser de este folclore, ¿no?, que son los que se llaman los Hidden People, que son criaturas que viven en rocas camufladas, que nosotros quizás cuando paseamos, ¿no?, vemos simplemente esa roca. Pero hay personas, mediums, que se dedican a mediar entre estos seres para ver si pueden continuar esos trabajos. Imaginaos lo que os comentaba, que los obreros se encuentran esta roca en medio y bueno, pues dicen que no, que hay un ser en su interior. Entonces llaman, contacta directamente el gobierno con estos sensitivos y negocian que se marchen a otro lugar para que pueda tener lugar la edificación y construcción de esa carretera. O sea que es muy, muy habitual que este tipo de acontecimientos ocurran. Claro, esto muestra de alguna manera cómo es la mentalidad que tienen ellos, pero ¿de dónde proviene cómo es el pasado de esta isla para que lleguen a tener este tipo de creencias? Pues yo creo que lo ha motivado mucho el aislamiento que han tenido durante muchísimos años. Sí que es cierto que han recibido la visita de otras culturas, como por ejemplo la irlandesa, la cultura que proviene también de Noruega, ¿no? Un poco por las conquistas que se hicieron. Pero lo más sorprendente también es que se han mantenido, por ejemplo, las tradiciones sobre brujería y hechicería. Y es muy sorprendente darse cuenta que en este país la mayor parte de las ejecuciones y acusaciones que se hicieron no fueron con mujeres, no fueron con brujas, sino con hombres, con hechiceros. Y bueno, pues había todo tipo de castigos, cada cual más cruel, y es muy diferente al tratamiento que se hacía, por ejemplo, en la Inquisición española. En algunos países europeos era muy común, por ejemplo, estrangular a la víctima antes de los castigos. Y en Islandia no. En Islandia se mantenía ese castigo hasta el final y se intentaba el no aminorar el sufrimiento del condenado. O sea que llama muchísimo otra vez estas diferencias, ¿no?, del tratamiento de estos temas. Era muy común que la gente, pues estos brujos, entre comillas, realmente muchas veces lo que hacían eran grimonios, pero con plantas y con remedios naturales que curaban, y eso pues no interesaba. ¿Es así todavía? Y en la actualidad todavía quedan en algún museo, si no me equivoco, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente, en el Museo Nacional de Reykjavik quedan todavía grimorios y que contienen, y es otra de las cosas que más me gustó, ¿no? Esos símbolos que se hacían sobre alimentos, sobre maderas, con una finalidad, que era la de sanar, o al revés, ¿no?, para lanzar una maldición contra algún vecino. Y, por ejemplo, en el Museo de la Brujería de Holmavik, que es una población muy muy bonita, que está en el noroeste de Islandia, pues hay algunas recreaciones, algunas representaciones de estos elementos. Y bueno, pues os voy a comentar un hecho que me llamó mucho la atención, que es el hechizo, ¿no?, de los necropants, que se llaman, los pantalones casi necrológicos. Se cuenta que existía la tradición de que si tú hacías un trato con una persona viva antes de que falleciera, podías quedarte, bueno, pues la posibilidad de hacer lo siguiente que voy a explicar. Tú acordabas con él que una vez que muriera, podías exhumarle, despellejarle la parte baja de su cuerpo y hacer literalmente unos pantalones con el pellejo de esta persona. ¿Cómo continuaba el hechizo? Tú tenías que ponerte adheridos esos pantalones de pellejo y robar a una viuda, se decía, unas monedas. Cogías esas monedas, las colocabas, es un poco escatológico quizás, ¿no?, pero era lo que se hacía, la tradición lo contaba islandesa, se colocaba sobre el escroto de esos pantalones hechos con este muerto, ¿no?, y así se atraía a la riqueza, supuestamente así era como un talismán para que tú fueras rico en vida. No has sido testigo de nada de esto, ¿no, Carlos? No, desde luego que no. Únicamente lo que decía, hay una representación muy fiel ahí en este museo de Holmavik, junto a otros símbolos rúnicos, por ejemplo, y que se puede ver, ¿no?, y respirar todo el ambiente que es puramente islandés. ¿Me vas a permitir? Creo que se la voy a robar a esta pregunta, Cristóbal, pero hablando de museos raros y de cosas extrañas de este tipo, que a mí me parece un poco extraño, no sé, cada uno, también tienen ese famoso museo del pene, que no sé si has estado allí, pero que denota también de alguna manera, la situación tan extraña que viven los islandeses, ¿no?, en este sentido. Pues sí que es cierto que tienen esa curiosidad, ¿no?, porque tratan de conservar tradiciones que quizá en otros países se pasan por alto. Y es cierto que existe, por decirlo de alguna manera, una faloteca nacional en Islandia. Yo no la he visitado, no he tenido la suerte o desgracia de poder estar allí, pero sí que me han hablado de ella, y que proviene de un profesor de historia de los años 70 que recibió una especie de ofrenda, ¿no?, que era un látigo fabricado artesanalmente con el pene de un toro. Y que a partir de ese momento fue cuando poco a poco se fue aportando más elementos, ¿no?, de animales, por ejemplo, de algunas ballenas, y se terminó configurando pues un museo que sí que bueno, es diferente, ¿no?, y que sigue llamando la atención de los turistas ahí en Islandia. Sí, sí, desde luego, curioso cuanto menos es. Hablabais antes, Marta y tú, de grimorios. Yo, me vais a perdonar mi absoluto desconocimiento, ¿qué es un grimorio? Pues son los libros de magia que se elaboraban y que recogían los hechizos, ¿no?, de islandeses, y donde se cuentan en muchas ocasiones historias de, por ejemplo, los sheriffs que existían, ¿no?, que eran un poco los guardianes, ¿no?, que vigilaban porque nadie se saliera de las tradiciones islandesas, que no fueran herejes. Islandia estaba dividida en distritos y, bueno, pues se cuenta la historia, por ejemplo, de un sheriff que se llamaba Magnus Björnsson, que era uno de los más conocidos y que durante el siglo XVII perseguía a estos culpables, ¿no?, por todo el país. Y, por ejemplo, le llegaron las noticias de que había una zona, un pueblo, una población que estaba llena de fantasmas. Y allí encontró a un hombre que se llamaba John, que poseía precisamente un grimorio. Bueno, pues a este hombre, simplemente por eso, se le acusó, se le construyó una pira y fue quemado vivo. O sea que simplemente por poseer un grimorio se te podía acusar. Y existe también otra leyenda, por ejemplo, de otro hombre que se llamaba John de Lernt, que era simplemente un granjero que estaba habituado a escribir poemas y a escribir también sobre magia sanadora. Que la practicaba y que, bueno, pues parece ser que esto no gustaba en la época, se salía de las tendencias, ¿no?, religiosas, quizá, como decía, se le acusaba de hereje. Y bueno, pues en este caso tuvo suerte porque fue exiliado, no sufrió directamente la muerte. Estaba pensando en historias de Islandia y a mí particularmente hay un mineral que se localiza allá y que me tiene fascinado. Se llama el espato de Islandia. Sí. Es una especie de cuarzo blanquecino y es esa piedra que los vikingos también le llamaban piedra solar. Como creo que es una bonita historia para comentarla, pues si nos hicieras los honores de explicarla o para qué servía esa piedra solar, para qué la usaban los vikingos ante los oyentes, pues te lo agradeceríamos, ¿no? Sí, por supuesto. Además es que es una noticia que es también forma parte de la actualidad, porque en el año 2013 un grupo de investigadores, como tú bien decías, creyó haber hallado precisamente la piedra solar, ¿no? La que le servía a los vikingos en los navíos para navegar cuando el sol ya estaba oculto. Y es precisamente, yo creo, que una historia bonita, ¿no? Porque es una especie de artilugio natural, es un cristal de forma rectangular, según se contaba, que en este caso, en el año 2013, se halló en un navío inglés que había naufragado en el siglo XVI. Y bueno, es transparente, se habla de calcita, y bueno, pues servía básicamente para eso, para guiarles en la oscuridad. Y permíteme también que haga este pequeño inciso porque me parece muy interesante hablar de esta cultura vikinga, que también está muy presente en Islandia. Y nuevamente también se puede recuperar de la actualidad, de hace tan solo unos años, que un grupo de investigadores, entre ellos españoles, comentaron que en América habían estado, que había presencia de rasgos vikingos mucho antes, cinco siglos antes de que Cristóbal Colón la hubiera pisado por primera vez. Y esto se había sabido gracias a un estudio genético en el que se había sacado como conclusión de que de 80 personas de varias familias había trazas, ¿no?, trazas de genes ameroindios. Entonces, bueno, pues podemos ver que parece ser que no fue la primera persona que visitó América Cristóbal Colón. Parece ser que mucho antes también algunos vikingos estuvieron allí. Y que no solo eso, sino que habían trasladado a una india, una nativa, a tierras islandesas. A mí me gustaría preguntarte por una de las islas pues más escondidas que tiene en uno de sus tesoros una casa en mitad de una isla, que es la isla Eli-Awai, o algo así, más o menos el nombre. Y es una casa que tiene incluso una sauna, tiene también recolecta de agua potable, y nadie sabe quién la construyó y por qué en medio de una isla, en medio de la nada. ¿Sabes algo de esto? Pues mira, te tengo que ser sincero, desconozco esta historia y además me gustaría conocerla porque me has dejado un poquito de piedra, pero también por la similitud que hay con otras historias en el propio país. Hay mucha tradición de casas encantadas y de las que se desconoce prácticamente su historia. Yo recuerdo que en una de las zonas en las que estuve, que visité, que es el pueblecito de Flateiri, donde hace muy pocos años hubo una gran avalancha y terminó con gran parte de la población, todavía se guarda una casa de dos plantas enorme que yo pregunté, me llamó la atención porque estaba vacía. Me imaginaba que era porque pertenecía a alguien y la había terminado abandonando. Y me sorprendí porque no. Resulta que en el pueblo se tenía ese respeto, ¿no?, por los muertos, por los fantasmas que podían haber quedado tras esa avalancha, y se había quedado inutilizada y guardada para que allí residieran los espíritus de estas personas fallecidas. Entonces, me ha llamado la atención lo que comentabas y te agradecería también si pudieras comentarlo, porque me gustaría aprender también de esa historia y establecer esa similitud con este dato, ¿no? No, simplemente los datos que dispongo, ¿no? Es que fue un centro donde muchos pescadores fueron, que fue abandonada, que incluso hubo una polémica recientemente porque se la quisieron regalar a la cantante Björk. Y está, ya te digo, justamente en medio de la nada y dispone de estos sistemas bastante avanzados. Se dice que fue construida hacia los años 50 del siglo pasado, pero poco más se sabe de quién o por qué construyó esta gran casa con estos elementos tan avanzados para la época, en un lugar quizás el más alejado de la civilización que puede existir en Islandia, ¿no? Eso te iba a comentar, perdona Carlos, que acabo de poner la casa más alejada del mundo en Google, lo digo por si lo quieres ver ahora mismo, si tienes opción de verlo, y es la casa que te sale. O sea, es una isla en la que se ve, además con acantilados, o sea, de dificilísimo acceso, y podrás ver una imagen de esta casa que dice Cristóbal. Lo estoy viendo ahora mismo y efectivamente es sorprendente. Además, me vuelvo a transportar otra vez allí, a esos fiordos. Sí, es impresionante, de verdad, ¿eh? O sea, es muy recomendable para aquellos que podáis ir visitar este país. Carlos, comentábamos sobre todo al inicio que allí el tema de los trolls, los elfos, las hadas, etcétera, etcétera, es algo del folclore popular. Sin embargo, ¿tú has podido conocer algún caso concreto o te han explicado algunas historias concretas que te hayan impactado? Pues mira, por ejemplo, yo creo que es digno de reconocer el trabajo de una mujer que es muy conocida allí en el país, que es el de la medium Erla Stefansdóttir, que es una señora ya bastante mayor, que se ha dedicado a elaborar los mapas donde están situados estos puntos, ¿no?, que están vinculados a trolls, hadas, gigantes. Y bueno, tengo la suerte de que me pude traer uno de estos mapas aquí a mi casa y lo tengo prácticamente expuesto, porque los dibujos son muy sencillos, los trazos, pero te haces una idea de aquellos lugares que tienes que visitar obligatoriamente para sentir esa energía, ¿no?, esa magia, esos puntos energéticos vinculados a estos seres. Es muy curioso ver cómo todo este folclore está impregnado en una cultura que posteriormente, es decir, posteriormente no, sino actualmente, también nos da lecciones, o al menos a mí me lo parece, en temas de economía, en temas de cultura. O sea, son muy crédulos y sin embargo nos dan lecciones, pues con lo de la crisis del 2008, que ellos han sabido salir perfectamente de ella, no sé si me explico lo que quiero decir. Que sí, que efectivamente, yo me llevé sobre todo un aprendizaje de respeto, de educación. Es una cultura que abre sus puertas a todo el mundo y bueno, por supuesto que en todos los países lo hay y aquí también, pero esa forma de actuar a mí me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, un hecho tan básico como que en los bancos hay un apartado donde, bueno, pues hay una cafetera, hay un apartado con tés, con bollería. Y bueno, yo recuerdo la primera vez que fue a entrar a este banco a cambiar simplemente de moneda con algunos compañeros de otros países y dudábamos, ¿no?, si había que pagar, si no. Y fuimos a preguntar con toda la educación del mundo y se nos quedaban mirando de una forma extraña, como diciendo, pues claro que podéis cogerlo, ¿no? Es una oferta para el cliente y esto es habitual allí en el país, parece ser, este regalo, ¿no?, que se suele hacer a los clientes, porque está presente hasta en los propios polideportivos. Hay un apartado donde tú puedes tomar zumo, donde tú puedes tomar unas pastas. Y es más, parece ser que sienta un poco mal hasta que no tomes ese alimento, ¿no? Esa especie de ofrenda que hacen a sus turistas, a sus clientes y a sus vecinos. Es un trato muy, muy cercano. Sí, además, me acabo de acordar, de que yo estuve en Dinamarca, no tan arriba, pero casi en Escandinavia, y realmente me impresionó también muchísimo, Carlos, las máquinas que hay, no sé si en Islandia habrán, esas máquinas que tú metes los envases de cristal o las latas y te devuelve el dinero. Quiero decir que están muy, muy, son muy cívicos, muy limpios. No sé, son especiales, son diferentes, sí. Sí, son muy, muy distintos. Los nórdicos en general, los escandinavos, tienen ese respeto por la naturaleza. Y eso se denota cuando puedes viajar a estos lugares, respiras energía. O sea, es que es cierto. Te vas a lugares como el Snæfellsnes, que es un glaciar que tuve la oportunidad de visitar también en este viaje. Y que además está relacionado con la ufología, porque es un punto de contacto ufológico donde muchas personas van prácticamente durante todo el año, porque se cree que es visitado por extraterrestres, por supuestos extraterrestres. Y allí yo recuerdo ese día perfectamente, porque además de que inspiró a Julio Verne para el viaje al centro de la Tierra, pude ver todo tipo de fenómenos meteorológicos. Tan pronto iba subiendo en una zona, en una altura concreta, había un sol espléndido, luego lluvia, nieve incluso, y es que podías estar trasladándote a Marte, a un desierto, a un lugar con muchísima vegetación. Hay muchos contrastes de esta naturaleza, y yo creo que en gran parte es por el cuidado que se tiene de ella, y que, no sé si por parte del gobierno, porque se fomenta mucho la cultura, la educación en estos países, y quizá viene por ahí, ¿no? Y que debamos aprender de ellos. Y es que quizás, Carlos, estamos hablando de una sociedad que tiene más, un arraigamiento muy grande con la lectura. Para ellos leer libros es como, como nosotros comer palomitas. Sí. Y hay que aclarar una cosa. Es una tierra de volcanes. Es una tierra tan enraizada que hay monstruos. ¿Conoces la historia de alguna leyenda de algún monstruo por la zona? Sí, además, nuevamente está de actualidad, porque hace muy poquito salía una noticia de una comisión que hablaba del monstruo Lagarción. Y me van a perdonar vuestros oyentes la pronunciación, porque es difícil el islandés. Y bueno, es una especie de gusano que tiene su paralelismo con Nessie, con el monstruo del lago Ness. La primera vez que se vio, o que se dice, que se tiene registro de este monstruo marino, de este lago, que está en el este de Islandia, es del siglo XIV. Pero es que a lo largo de los años se ha vuelto a ver. En el año, por ejemplo, 63, un forestal dijo que había visto una especie de cola alargada sobre el agua. En el año 83, unos operarios también lo pudieron avistar. Y bueno, incluso yo creo que es lo más llamativo, es que en el año 98, en un colegio muy cercano al lago, pues estaban varios estudiantes con su profesora dando clase, y a través de la ventana pudieron avistar a este monstruo, vieron las jorobas, como ellos lo describieron, hasta un tiempo de 10 minutos. O sea, es algo muy llamativo, y de hecho es muy fácil poder ver testimonios a través de YouTube en un documental francés que recogieron esta historia y que parece ser que ha generado mucha controversia, porque en el año 2012 una emisora nacional de allí, islandesa, publicó un vídeo casero en el que parecía que de nuevo aparecía ese monstruo, ese ser. Y como decía, pues en el 2014, que es lo más reciente, esta comisión parece ser que se ha puesto de acuerdo y que anunció la existencia de este legendario monstruo marino. Pero como digo, hay mucha polémica, porque pues parece ser que algunos piensan que es un invento, que es una leyenda simple, y otros que no. Y de hecho existen asociaciones que siguen luchando por mantener esta tradición, ¿no? Y sobre todo, no solo como fomento del turismo, sino por el cuidado de este monstruo, si es que existe. Curiosamente, yo he visto este documental que comentas, lo vi hace unos meses, que lo emitieron en televisión, aparte de que es fantástico por todo lo que hablan allí. Hay algo que yo desconocía y que me llamó mucho la atención, que es que si el mundo se fuese al garete, por decirlo claramente, la única salvación la tendríamos en Islandia, con ese banco de semillas que tiene allí escondido. Sí, sí, sí, sí. Pero es precisamente por eso, por el cuidado que se tiene de toda la naturaleza. Y de hecho es muy curioso porque, por lo que tú decías, por ese banco de semillas, ¿no? Que parece ser como un arca de Noé prácticamente. Y es curioso también que la película Noé, gran parte de ella se rodara en estos países, en los fiordos. Yo creo que proviene un poco de esa mentalidad, de que es básica desde la infancia, del fomento de la educación y el respeto a la naturaleza. Ah, no, estábamos hablando de ese banco de semillas, ¿no? De que también se le ha dado, no sé, como si muy oculto, ¿no? Como si no se puede entrar allí, que qué se cuece allí, que si eso está nada más que al alcance de los poderosos. ¿Cómo lo has vivido esto allí? ¿Es algo más natural o no? ¿Es una cosa realmente muy reservada y que si algún día pasa algo, aquí nos morimos todos de hambre menos cuatro? Pues la verdad es que preguntando sobre este tema allá en Islandia, sí que se nota cierto... pues sí, secretismo sobre el asunto. Tampoco se comenta mucho ahí en el propio país. Yo creo que ha saltado más la noticia internacionalmente porque llama la atención, ¿no? Llama la atención que haya una bóveda donde se conservan pues gran parte de las semillas y que bueno, pues... pero ellos no le dan tanta importancia. Es más como un trabajo prácticamente de lo que decía, de salvaguardar la biodiversidad de las especies de estos cultivos. Pero poco más. Carlos, ¿has podido visitar el volcán por el que Julio Verne nos llevó al centro de la Tierra? Sí, como te decía, es este glaciar, el Snæfellsnes, y que es magnífico. Yo recuerdo muy bien ese día por lo que precisamente lo que os comentaba, ¿no? De esos contrastes de paisajes, esas historias también que se pueden leer en las sagas que se vinculan a este lugar. Y es muy, muy mágico. Y como decía antes, ya no solo por eso, sino porque es un punto energético y de contacto, de contactismo, donde, por ejemplo, la medium que mencionaba antes, Erla Stefansdottir, en los años 90, dijo que iba a haber un día en el que iban a aparecer los extraterrestres. Y bueno, pues imaginaos la que se lió en un país tan pequeño. Pues todos los medios de comunicación acudieron allí, muchísimas personas acudieron a esta zona, a este glaciar, pensando que por fin se iba a dar el primer contacto, ¿no?, entre extraterrestres y humanos, pero nuevamente no pasó nada. Pero esta mujer, yo de verdad creo que algún día me gustaría conocerla en persona, porque yo creo que es testimonio directo y resumen de lo que significan los misterios de Islandia. Como decíamos, hacía estos mapas de elfos, de hadas, de trolls, pero esta mujer a día de hoy todavía mantiene que aquel día los extraterrestres llegaron a nuestro mundo y que ya están entre nosotros y que no se trata de una civilización que sea violenta, sino todo lo contrario, que vienen en son de paz y ayudarnos a cuidar nuestro planeta. ¿Y la gente cómo reacciona? Por ejemplo, ante tal vidente y ante tal información, ¿cómo reacciona la gente? Ya no solamente ante su cultura, que se supone que, bueno, es ancestral y ellos ya lo llevan como algo más de su vida cotidiana, pero cuando una vidente hace tales declaraciones en un país como Islandia, chiquitito, ¿cómo reacciona la gente? Con absoluta normalidad, Marta. Yo creo que esa es una de las cosas que nuevamente a mí me apasionó, ¿no? Estos temas están totalmente normalizados en este país y bueno, es que incluso se fomenta a través del turismo. Hay muchos museos, hay muchas rutas, mucha gente que se dedica precisamente a este tipo de rutas, ¿no? Y es que en el mismo centro incluso de Reykjavik hay un edificio histórico de dos plantas donde tuvo en el año 86 un encuentro entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que supuso el primer paso, ¿no?, para el fin de la Guerra Fría, donde se cuenta también y donde algunos de los guías me contaron directamente a mí que existe un fantasma de una mujer, de una dama de blanco, que se aparece concretamente en una habitación y, bueno, pues parece ser que es una mujer que se suicidó hace ya bastantes años. Y que bueno, que el pues parece ser que merodea, ¿no?, por allí, por las habitaciones. Y yo sabía de esta historia, consulté, pregunté allá a la gente que trabajaba, y sí, te lo cuentan con total normalidad. Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de esta cultura. ¿Has tenido tú alguna vivencia personal estando allí en Islandia, Carlos? No. En ese caso no tuve suerte de vivir pues algo vinculado al misterio, no solo con lo paranormal, pero no, sobre todo es lo que te digo, yo me llevé la vivencia directa de estos testimonios, ¿no?, de gente que te relataba sus historias, de sus creencias, que yo creo que es muy importante, y que lo compartía con, bueno, con todo el entusiasmo. Carlos, aparte del mundo paranormal, tengo la verdad algunas preguntas que me gustaría ver si tú que estuviste allí, por ejemplo, el agua caliente, ¿es cierto que solo proviene de lo que son los géiseres? Que por cierto, la palabra géiser es natural de allí, es exportada fuera de Islandia. ¿Si proviene de géiseres y de aguas termales? Sí, además es una de las cosas que más se fomenta, ¿no?, entre el turismo. Hay lugares que se llaman los hot pots, donde son piscinas naturales de agua caliente. Y es un lujo, ¿eh? De verdad, es un lujo poder estar allí, relajarse y estar metido en una caldera prácticamente de agua natural a altas temperaturas, pues en medio de la naturaleza. Porque estos lugares hay que encontrarlos en la absoluta soledad, en medio de la naturaleza, como digo. Y sí, el agua allí incluso tiene fines terapéuticos, de tratamiento incluso de... hay sanadores que se dedican a recoger este agua para curar ciertas enfermedades. Y bueno, es conocido el Blue Lagoon, por ejemplo, muy cerca de Reykjavik, que es un lugar que está construido sobre tierra volcánica, como es toda la isla, y que se dedica a eso, a un tratamiento integral, prácticamente utilizando estas aguas. Y también, sin duda, el país de Islandia se relaciona siempre con el tema de las ballenas. ¿Conoces alguna leyenda relacionada con este país de algunos pescadores, con algún cetáceo especial, algún tipo monstruo, tipo Moby Dick o alguna cosa así? No, la verdad es que no pude recabar esos relatos vinculados a las ballenas, por ejemplo, pero sí que es cierto que me sorprendió muchísimo también la diferencia, ¿no?, entre los platos, la gastronomía que existe en el país. Y bueno, pues allí, por ejemplo, se tiene mucho cuidado, ¿no?, también con los frailecillos, pero sin embargo luego son cocinados. Y lo mismo pasa con la ballena que está protegida en muchos países. En este país se cocina y la verdad es que es uno de los platos más suculentos. Como leyenda, sé que existen muchísimas en las sagas, pero no he podido recoger esas historias. ¿Con qué lugar de toda la isla más misterioso o mágico te quedas, Carlos? Pues, a ver, tendría que pensar porque estuve en tantos puntos del país que de verdad me sorprendió muchísimo, ¿no? Sí que quizá uno de los puntos así que más me llamó la atención porque estaba de total actualidad fue el Eyjafjallajökull, que fue el volcán que entró en erupción justo ese mismo año, en el año 2010, y que generó tanto alarmismo, ¿no?, internacionalmente, por esa humareda, ¿no?, de cenizas que bloqueó prácticamente todos los vuelos, ¿no?, a nivel europeo. Y bueno, pues hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque forma parte de las tragedias, ¿no?, del país, porque hubo una época en la cual hubo una fuerte erupción volcánica que acabó con una quinta parte de la población, no de forma directa, pero sí porque generó un invierno muy severo. Ello provocó la muerte de prácticamente todo el ganado y, bueno, como consecuencia, la muerte de, como digo, una quinta parte de la población islandesa. Estábamos hablando de uno de los grandes fenómenos que se producen en esa parte del hemisferio, que es la aurora boreal. Y quería preguntarte si pudiste disfrutar en algún momento de esa aurora boreal, que nos describieras en qué consiste ese fenómeno. Porque a veces tengo que leer y escuchar auténticas barbaridades que tú también las conocerás por descontado, como es que la aurora boreal es un fenómeno de la Tierra hueca y cosas de estas de conspiranoicos que se salen de tiesto, ¿no? Y bueno, pues me gustaría oírte que nos dieras alguna explicación sobre qué es la aurora boreal y si de verdad pudiste saborearla, ¿no? Que es algo mágico, ¿no? Algo que todo el mundo quiere ver en algún momento de su vida. Pues mira, Carlos, no tuve la suerte de poder verla, porque yo acudí en el mes de agosto y parece ser que este fenómeno, que es totalmente natural y que además nuevamente es muy respetado y muy cuidado por los islandeses, precisamente por eso, por lo que tú decías, por la magia que se genera, ¿no?, en ese país, y es un fenómeno compartido prácticamente por familias, amigos que están esperando a los meses de, por ejemplo, septiembre o a principios del verano, en mayo, abril-mayo, que es cuando mejor se ven estas auroras boreales. Y como decía, es un fenómeno totalmente natural y que bueno, que no tiene ningún tipo de conspiración, simplemente bueno, pues es un fenómeno meteorológico y que no hay que darle más vueltas y simplemente disfrutarlo, porque de verdad las fotografías que se pueden ver a través de internet y lo que se comenta allí, porque hay auténticos packs turísticos, como digo, para poder verlo, pues es una auténtica festividad y se celebra como tal allí. Carlos, una curiosidad, porque Islandia es uno de esos países en los que hay unas temporadas en las que el sol no se pone y otras temporadas en las que no sale nunca. No sé decir exactamente cuántos meses de cada cual. ¿Has vivido alguna de estas temporadas en las que el sol no se ponga o viceversa? Sí, desde luego. Además, luego tuve también la suerte de poder viajar en el año 2012 ya a nivel particular. Y ahí, bueno, tanto en el año 2010 como en el año 2012 lo pude comprobar con mis propios ojos. Parecía que se estiraban los días de una barbaridad tremenda. Y a lo mejor te levantabas a las 3 o a las 4 y todavía no era noche del todo, no era noche cerrada, ¿no? Y eso te despistaba un poco para tu ciclo biológico a la hora de irte a dormir. Recuerdo de bajar las persianas, bueno, las persianas no, las cortinas en este caso, porque no se tiene costumbre allí de tener persianas como tal, aquí como en nuestro país, y de intentar dormir, pero era imposible porque entraba siempre algo de luz. No era noche cerrada, en verano por lo menos. ¿Y cómo lo llevan ellos allí? Esto lo viven cada año, claro, y cada día prácticamente. ¿Cómo lo llevan en los islandeses? Pues por lo que cuentan, llevan una vida muy unida a sus casas. Al menos es lo que se podía respirar de las entrevistas que pude hacer. Son muy hogareños y también motivado por las grandes nevadas que caen en invierno y que les deja durante días incluso aislados. En algunas poblaciones pequeñitas se pueden tirar días e incluso semanas aislados sin poder irse a otro lugar. O sea que obligados prácticamente por la propia naturaleza a vivir recluidos en sus casas. Pero se lo toman con humor, con filosofía, como digo, y yo creo que eso repercute en su carácter. Que fijaos también que, como que me estaba acordando ahora mismo, de esas grandes nevadas que lo que mencionaba antes. Me impactó muchísimo ver, por ejemplo, en ese pueblo que mencionaba, en Flateyri, y en otro también, en Súdavik, donde en los años 90 pues hubo una gran avalancha y que terminó incluso con personas que estaban durmiendo y bueno, en sus casas, recluidos. Y había monumentos para recordar a esas personas y bueno, lo tenían muy reciente, ¿no?, esas tragedias. ¿Y no crees, por otra parte, que el hecho de que sean tan hogareños o tan cerrados en este sentido, su imaginación haga que creen tantas hadas y tantos espíritus, fantasmas, etcétera? Bueno, pues se podría también plantear esa opción, ¿no?, esa tradición, pero es como si también pudiéramos identificar, ¿no?, estas culturas en otros continentes. Yo creo que en todos los folclores siempre han existido este tipo de criaturas, de una forma o de otra, con unos aspectos o con otros, y bueno, que da pie a las historias, a las narraciones que han pasado de unas familias a otras. Yo creo que no, yo creo que el hecho simplemente de que estén encerrados en sus casas, obligados por los fenómenos meteorológicos, no da pie a esto, sino simplemente el que se haya pasado de padres a hijos este tipo de leyendas, que haya quedado tanta tradición de las sagas, y respeto a sus ancestros, ¿no? Prácticamente. Otra parte que quizás se conoce menos, y a lo mejor es que interesa también menos, es que, por ejemplo, en Dinamarca, que está bastante cerca de Islandia, bueno, relativamente, había un índice muy alto de suicidios en la población por precisamente lo que estamos comentando, que es decir, cuando el sol nos oculta, porque es verano todavía, pero cuando te tiras meses que a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde ya es noche cerrada, en Dinamarca por lo menos había un muy alto índice. Vas paseando por la calle y sí que es cierto que tú ves unas casitas, son preciosas, no hay nada, aglomeraciones, la gente es muy tranquila, hay muchas zonas verdes. Pero yo decía, esto me encantaría vivir aquí, pero luego me acuerdo del frío, Carlos, y yo no lo aguantaría, pero vamos, sí que es cierto, y quizás es la zona o el lado más oscuro que tienen estos países, por desgracia. Sí, además hay muchas historias también de artistas, ¿no? Nórdicos, que precisamente tenían esos trastornos psicológicos explicables desde el punto de vista de que vivían en zonas muy frías, muy oscuras, en etapas de invierno, y que efectivamente eso motiva también, y eso lo pude comprobar también, ese índice de suicidios en estos países. Pero por contraste y por sacar también el lado positivo, fíjate que también lo consulté, y es uno de los países del norte, los países nórdicos, son países donde menor índice de delincuencia existe, y yo al menos en Islandia es que no vi prácticamente presencia policial. No lo sé, si es que hay menos puestos, si es que no se necesita, pero es llamativo, ¿no? Que exista por un lado ese índice alto de suicidios y por otro lado que sean países donde hay un menor grado de delincuencia. ¿Es por eso que puedes que no se encuentran tantos demonios, por decirlo así, en la mitología, tantos seres malos? Porque no parece que tengan muchos cuando buscas un poco por internet. Pues sí que puede influir, yo creo que sí. Además, tú mismo lo has dicho, en la tradición sobre brujería no se encuentran muchas referencias a invocaciones con demonios. Fíjate que la mayor parte de los castigos que mencionábamos antes, ¿no? El castramiento, el que produjeran piras, ¿no? Para quemarles vivos, se producían por otra serie de historias, como por ejemplo el generar enfermedades en otras familias, el que sean posesiones de monetarias, ¿no? El tema de dinero, que se generaran resucitaciones, que se causara la muerte por hechizos, que se crearan también incluso historietas para que se pudieran ganar las guerras, pero no es habitual la presencia de las invocaciones satánicas en la cultura islandesa. Bueno, Carlos, pues yo creo que hemos hecho un interesante paseo por la cultura, por el folclore, por esos misterios de un país que sigue siendo alejado a todos, aún y a pesar de que nos intentemos acercar, creo que aún queda mucho por descubrir de una tierra que, bueno, a pesar de tener 300.000 habitantes, es enorme, y te agradecemos, como siempre, que hayas participado aquí en el programa. ¿Qué esperamos del futuro de Carlos Largo? Pues, bueno, os agradezco muchísimo que me hayáis invitado, sobre todo para hablar de un país que siento muy cercano, que me gustaría y que volveré a visitar, desde luego, para conocer muchas cosas más. Y del futuro, pues, bueno, como yo digo, lo que me depare. Sobre todo lo que me gusta es aprender de cada historia, de cada testimonio, de cada entrevista que puedo hacer y empaparme, ¿no? Empaparme de ello. Hace muy poquito estuve allí con vosotros, haciendo la historia del enigma de la cripta Sifre, gracias a vuestra compañera, y creo, no sé lo que me deparará, pero intuyo que dentro de poquito volveré a visitaros, porque tenemos ahí un caso entre manos en una población muy cercana y que a mí me pone los pelos de punta, o sea que la analizaremos, intentaremos investigar y yo creo que va a ser la próxima historia. Pues muchísimas gracias, Carlos. Te esperamos aquí, ya sabes dónde estamos, y te esperamos tu visita, por supuesto. Un auténtico placer, Carlos. Un saludo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Venga, felices fiestas, Carlos. Igualmente, un abrazo para todos. Adiós. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Thank you. hemos escuchado el testimonio de Carlos Largo sobre un país fascinante en el que yo creo que incluso quedan más dudas y más preguntas que respuestas, y eso es algo que nos gusta porque lo hace un lugar digno de viajar a pesar del frío, como dice Marta y Carlos, que no les gusta mucho, pero yo creo que es un sitio que si se puede a lo largo de una vida se tiene que visitar. Y bueno, con poco más podemos añadir al respecto. Vamos a cambiar un poquito este tono de iluminación que tiene esta música. Toda la música que habéis escuchado, toda absolutamente es folclore islandés. O sea, tienen una música fantástica, la verdad. Y ahora nos vamos a escuchar a nuestra voz de las tinieblas, que lo prometimos la semana pasada, pero no pudo ser por falta de tiempo. Haciendo, bueno, narrando, mejor dicho, unas poesías góticas. Él mismo nos dice los nombres. Vamos a escuchar a la voz de las tinieblas. La voz de las tinieblas presenta Poesías de la Cueva Gótica, escritas por Godrose Lady Mónica y Raven Leven. El reflejo de mi alma, sentado al lado de un cadáver, quien había quedado sin movimiento, con su mirada fija en un oscuro páramo. Como si me mirara a los ojos, vi mi último amanecer. Ese cadáver era el reflejo de mi alma. Mi alma que no cesaba de agonizar por la nefasta vida que me tocó vivir. Una nueva vida comencé aquella noche, hace 200 años, en que vi al mundo de manera diferente. Aquella noche en que el mundo cambió para mí, como si en un instante todo lo que conocí jamás hubiese existido. Profundo delirio. Se me ha vuelto obsesivo y apasionado cerrar mis ojos y contemplar tu faz frente a mí, con esa desnudez que te caracteriza, la desnudez de tus palabras, de tu alma y de tu espíritu, divagante en la oscuridad de mi alma. Cuando la soledad me acompaña, hago de la noche cada vez más oscura mi cobijo. Y vuelvo a mirarte deambulando en mis sueños, volviéndome hacia la locura, jugando con mis manos y con mi cordura. Vuelve a hacerlo. Congélame con tu mirada, derríteme con esa llama de alegría, enciende con esa chispa de amor el fuego de mi alma, déjame impreso tu aroma en los poros de mi piel. Para prenderme de tu beso, llévame contigo y regálame un pedazo de la luna. Amor fantasma, alma. Me parece oír tu voz a lo lejos, silente, sonrisa muerta. Caminas hacia mí clamando tranquilidad, perdido en las estrellas de otros cielos, extasiado por voces de fría falsedad. Te condené al infierno un día de junio, sin saber que lluvia y neblina sola habías de caminar. Te rescataré. No perteneces más al mundo de las sombras. Los mares de olvido te han hecho naufragar. No habrá más tormentas ni barcos fantasmas aquí. Vuelve a mí aunque creas que hay una trampa en cada sueño. Que la esperanza es un castigo más. Deja atrás su sonrisa y su rostro. Una sombra fugitiva que jamás pudiste alcanzar. Un milagro que se aleja más y más. En las arenas de un mundo

qué es la historia. Porque si estamos diciendo que Heródoto es el padre de la historia, tenemos que saber qué es la historia, ¿no? ¿Quién es el hijo? Bien, como historia entendemos varias cosas dependiendo del contexto. Podemos decir que la historia significa investigación en griego. Y una de las explicaciones que podemos dar es que historia es la ciencia que estudia, que tiene como objeto estudiar el pasado. ¿Mediante qué? Pues mediante, por ejemplo, una investigación de fuentes orales, fuentes escritas como paleografía, epigrafía. ¿Qué es epigrafía? Todo aquello que está escrito sobre algo duro. Es decir, por ejemplo, cerámica, etc. También paleografía es el estudio, ¿no?, digamos, de los textos antiguos en papiro o más tarde ya en papel, cualquier cosa de estas cosas. También, ¿en qué se basa la historia? ¿Qué podemos tener también como herramientas, ¿no? Pues la arqueología. ¿La arqueología de qué se encarga? Pues es del estudio de los materiales del pasado, ¿no? Con todo ello, estamos hablando siempre de ciencia. Fijaros que estamos hablando de una ciencia, ¿no? Algo que podemos demostrar, que podemos decir. ¿Es, por tanto, Heródoto el padre de la historia? Pues eso lo veremos ahora, porque hay muchas dudas. Hay muchas dudas, incluso su sucesor, digámoslo así, ¿no? 20 años después de que naciera Heródoto, que Heródoto nació en el 484 aproximadamente, en la actual Bodrum, en Turquía, en lo que era Halicarnaso. Esta ciudad, digamos, tan vinculada a este programa, ¿no?, como son los carios. Primeramente, me vais a permitir una cosa. Haciendo un poquito de investigación sobre los carios, sobre esta historia de Heródoto, he encontrado cada cosa por internet, y lo sabes, Pablo. Yo creo que vale la pena comentarlo. Me parece perfecto, porque supongo que te refieres a los años y la incongruencia que hay, ya no solo en internet, en blogs normales, sino incluso en páginas de calado importante como la propia National Geographic. Importantes. Importantísimos. O sea, en historia está muy bien, porque a veces hay cosas que no sabemos exactamente. Pero ¿cómo han maltratado la historia en internet y en libros la historia de los carios? Es algo que la verdad es que es increíble. Mira, por ejemplo, vamos a empezar por alguien que todo el mundo utiliza, la Wikipedia. En la Wikipedia, justamente, nos dice en el 480 Heródoto FL. Claro, a partir de aquí mucha gente ha ido copiando, y todo el mundo copiando, que había nacido Heródoto en el 480. Pero es que Heródoto nació en el 484. Y en este caso, Artemisia, que justamente fue una de los tiranos de Caria, Artemisia I, estamos hablando de Artemisia I, cuidado, porque hay otra, Artemisia II, que ya tratamos en este programa, que fue, digamos, la que creó el mausoleo de Halicarnaso, que justamente mucha gente también lo vincula también a la segunda y la primera, lo ponen todo junto. Y en un blog te puedes leer perfectamente cómo las dos es el mismo personaje 100 años después. Y no estamos hablando de gente normal, estamos hablando de historiadores que en el siglo XIX, publicando para revistas o lo que sea, vinculaban estas dos a Artemisia como si fuera uno, como si fuera una. Y a partir de qué pasa, pues mucha gente ve internet, ve eso y lo copia. Sigamos con Wikipedia. ¿Qué pone Wikipedia de esta Artemisia primero? Esta mujer tan importante para Caria y también incluso para Heródoto. Porque Heródoto trató a esta mujer, que fue consejera del gran rey Jerjes. Participó en la batalla de Salamina. ¿Qué es lo que encontramos en Wikipedia? Pues como hemos dicho, que nació en el 480, FL. Pero no todo el mundo sabe que FL significa florecer. Es decir, floreció. Cuidado con esto, cada vez que veáis una entrada en Wikipedia que pone FL, significa floreció. Es decir, se dio a conocer su hecho más importante. ¿Cuándo fue para Artemisa? Efectivamente, en el 480, en la batalla de Salamina. Me parece muy curioso remarcar y recalcar esto que has dicho del FL. Esto es algo que se pone por costumbre, imagino, en personajes importantes de la historia, en vez de poner, pues, como se pone 480 antes de Cristo, y se añade un FL posterior para decir que es su momento más álgido. Exacto, significa florwith, que significa florecer, Y efectivamente, cada vez que veamos esta entrada, por favor, no digamos que nació en este año, sino simplemente se refiere que tuvo su momento álgido en la historia en esa fecha. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo se fija en esto. Ve 480 al lado de cualquier nombre y enseguida lo copia. Y ese es el gran problema. Luego también, por ejemplo, sí, vamos a decirlo, en National Geographic también acudía a sus fuentes, National Geographic de... Y fijaros lo que ponía. Voy a leer literalmente. Para entender tal avance cabe preguntarse ante quién fue Heródoto. En realidad hay pocos datos definitivos. Nació en Halicarnaso hacia el año 485 a.C., donde su padre Lixus lo educó según la tradición jonia de la clase aristócrata. El joven pudo admirar en su ciudad la mezcla y riqueza de la población, que en esa época vivía en un periodo de efervescencia cultural. En el 499 a.C., con motivo de una conspiración frustrada, en la que participó su tío, el poeta Painasis, Heródoto fue desterrado. ¿Veis algo raro aquí? Es decir, tenía menos 14 o menos 15 años, ¿no? Efectivamente, Pablo. Recordemos que antes de Cristo, la numeración, los años, van de más a menos. Por lo tanto, y no estamos hablando de un sitio cualquiera. Todo el mundo nos podemos equivocar, podemos escribir algo y nos podemos equivocar. Pero es que he alucinado cómo tratan la historia de los carios, ¿no? Es que no dan ni una bien. Ya veremos, por ejemplo, para los reyes, los sátrapas, porque en aquella época era una satrapía del imperio persa, ¿cómo empiezan? ¿Cuáles eran los sátrapas? Que es Lignamis. Luego Artemisia, que tenía un marido, pero no se sabía el nombre, pero en otro sitio te pone que sí, se llama Lignamis, que su hijo era Lignamis. En otro, Paisanis. Mirad, yo no he visto una cosa igual, te lo puedo asegurar, Pablo. El hacha que Cristóbal ha lanzado así hacia todo el mundo ahora mismo en un momento, y vamos a volver a hablar y preguntar quién era Heródoto. No nos va a salir bien este nombre hoy. ¿Quién era Heródoto? Heródoto, pues como hemos dicho, nació en lo que era Halicarnaso, en la antigüedad, en el 480 a.C. Vamos a decir las fechas aproximadas y muchas cosas de su historia, sobre todo en Halicarnaso. Quizás en alguna ocasión tratemos mejor la historia de los carios, ¿no? Pero vamos a seguir. Nació en una familia con poder adquisitivo, eso está claro. Y eran griegos. Y participó en más de una revuelta con la que se tuvo que exiliar a la isla de Samos. Aquí, digamos, tuvo también alguna concepción gracias a su tío Paisanis, que era un poeta. Y sin duda lo que podemos decir de todo esto es que a él se le consideró el padre de la historia. Pero, como hemos dicho, Tucídides, otro historiador que nació 20 años después que Heródoto, no estaba tan de acuerdo. Le llamó ni más ni menos logógrafo. Así se llamaban justamente a la gente que trataba la historia antes de Heródoto, o incluso antes de Tucídides en este caso. Eran personas que se dedicaban a recopilar, pues, historias. Por ejemplo, Homero sería un logógrafo. ¿Pero de qué forma recogía? Pues no exactamente de una forma verídica. En cambio, Tucídides, lo que estamos, que quizás sí que sea el padre de la historia científica, porque incluso él en su obra pone un contrato al lector, como diciendo que todo lo que pone en el libro es cierto. Aquí no habrá ninguna intervención de los dioses. Toda explicación será por una causa o efecto humana. Y eso Heródoto lo llevó a cabo, pero con matices. Veremos después ese su pensamiento de Heródoto, porque es un pensamiento muy ligado a su obra, ¿no? Porque tenía un pensamiento dual como Sófocles. Sin duda, vemos como después, como hemos dicho, de dejar Samos, se dice que fue a Atenas de Pericles. Y allí contrajo, pues, amistad y bastante sabiduría de algunos personajes muy famosos que seguramente mis compañeros lo conocerán y podrán dar también algunos tintes. Para empezar, conoció a lo que son, se lo conoce como el trío de los poetas, de unos poetas muy conocidos que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Son poetas trágicos que dan una importancia vital para lo que sería la obra después de Heródoto, de esos 9 libros que después hablaremos. Un truco muy fácil, porque yo creo que vale la pena, ¿no? Porque para recordar siempre estos nombres, que parece muy difícil, a mí hace muchos años una profesora me dio un truco. Recordaros siempre la frase Eurípides, no te sofocles, que te esquilo. Es una frase memorística que seguramente es muy fácil, ¿no?, para memorizarlo, de estos 3 nombres. Y en cuanto a cronología, recordar Eurípides, no te sofocles, que te esquilo. Esquilo sería el más antiguo, Sófocles más reciente que Esquilo, y Eurípides, digamos, el más reciente cronológicamente. Parece una tontería, pero no lo es. Y me gustaría aquí también explicar una de las cosas que le pasó a Esquilo. Quizás una de las muertes más graciosas que hay del mundo antiguo. Porque directamente fue a consultar a un oráculo, el cual le vaticinó que sería aplastado por una casa y muerto a los pocos días. Claro, el bueno de Esquilo, este gran poeta, ¿qué hizo? Pues se fue a la montaña, se fue al bosque. ¿Y sabéis de qué murió? Aplastado, porque un águila, otros dicen un quebrantahuesos, tiró una tortuga en la cabeza de este hombre, pensando que era una roca y, claro, el ave debería comer. Así que, sin duda, fue un final trágico. No sabemos si por darle más remembranza a la historia, ¿no? Pero, sin duda, va muy a comparsa. Y me gustaría, pues, también pasar a otros protagonistas. Protágoras de Abdera. ¿Quién era Protágoras de Abdera? Fue influenció también con Heródoto. Es que fijaros cómo estamos hablando de gente tan importante. Protágoras de Abdera fue un sofista griego, pero fue más que eso. Fue el que transformó a los sofistas, digamos, en negocio. Es decir, fue el que hizo que los sofistas se convirtieran y que trataran a los demás, digamos, enseñaran cómo tener éxito mundano. Es decir, éxito aquí. ¿Qué son los sofistas? ¿Qué son los sofistas? Eso seguramente, daré un tinte, seguramente, por ejemplo, Luis podrá también dar mejor su versión. Los sofistas eran sabios, ¿verdad, Luis? En términos alquímicos, no se los consideraba así. Sí que pueden ser sabios, pero cuando decían, no hagas caso de estos sofistas, hacían referencia desde su punto de vista al que hablaba mucho, grandilocuente y tal y cual, pero que a la hora de la verdad era más falso que un duro sevillano. Esa era la interpretación que tenían los antiguos alquimistas. Todo lo contrario de los sufistas, que los relacionaban con los sufíes, los relacionaban con la sabiduría, ¿no? En fin, con personajes cultivados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la interpretación que tenían los antiguos alquimistas, ¿eh? No seas sofista, ¿eh? No hables más de la cuenta y, en fin, pero en cuanto a que hablas mucho y no dices nada, ¿sabes? O que hablas mentiras, ¿no? O que engañas. Sí, sí, la verdad que sí. Y también Protágoras de Abdera también tiene una importancia vital en la vida de Heródoto, porque también hizo la primera constitución de una colonia, Turios, en la Magna Grecia. ¿Por qué es importante? Porque Heródoto estuvo en Turios. Según se dice, pudo acabar ahí sus días. Y aquí, en este lugar tan especial en Turios, fijaros si es importante, que fue el primer lugar donde hubo una educación pública obligatoria. Fue el primer lugar en el mundo. Entonces, como vemos, todo va tomando forma. Pero es que hay más. Estamos hablando también de personajes como Anaxágoras, uno de los, digamos, filósofos presocráticos más importantes quizás que hay, porque con él se empieza lo que es un método más científico, una investigación más científica de la naturaleza. Fijaros, por ejemplo, contribuyó a dar explicaciones racionales a los eclipses, a la respiración de los peces. ¿Y sabéis por qué tuvo que irse de Atenas y finalmente morir en las tierras de Turquía de hambre? Porque él dijo que el sol era un hierro incandescente, que la luna no tenía luz propia, sino que la luz era del sol, y que la luna procedía de la tierra. Con esto, y fue expulsado por eso. Es decir, en Atenas de aquella época había libertad para el conocimiento hasta un cierto término, ¿no? Después, cuando si te pasabas un poquito de lo que era, o acababas como Sócrates después envenenado, o te tenías que ir, y en este caso se dejó morir de hambre, según nos cuentan. También otro importante, otro de estos amigos, que fijaros, ¿no?, qué elenco tan importante para Heródoto, es Hipodamo de Mileto. ¿Quién es Hipodamo? ¿Por qué es tan importante? Bien, pues hizo el puerto del Pireo. Hipodamo de Mileto, su importancia es que era el primer planificador urbanístico, y que también planificó lo que fue Turios, esta colonia griega de la Magna Grecia tan importante. Así que vemos con quién se relacionaba este Heródoto, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, ¿verdad que no? Ya si os parece, vamos a dar tintes a lo que fueron sus viajes. Los viajes de Heródoto, tan importantes para conocer verdaderamente quién era Heródoto. Podemos distinguir varias etapas. En una primera etapa, rápidamente podemos decir que lo que vio fue la polis de Halicarnaso y sus alrededores. Fue un primer viaje un poco corto. En un segundo viaje ya se atrevió a más. Ya llegó a lo que fue el camino persa, llegando hasta Babilonia. Pero es que hay más. Hacia el 449 a.C. fue a Egipto, visitándolo de norte a sur hasta la isla Elefantina. Estamos hablando de una de las visitas quizá más importantes, que nos da mucha información, y si nos da tiempo, miraremos cómo es su obra a través de algunos pasajes que nos da sobre Egipto, de cuando estuvo en Egipto, si nos da tiempo. Todavía le dio tiempo para ir, por ejemplo, a lo que es Cirene, en el norte de África. Algunas fuentes nos indican que estuvo también en Cartago, otras que no, hay dudas. Por lo que yo he podido leer, quizás no estuvo en Cartago, pero sí que, claro, estar en Cirene, pues estaba muy relacionado con gente que se había estado en Cartago. Y claro, con todos estos viajes, hay más. Recorrió todo lo que es el país de los escitas, la actual Bulgaria y Rumanía. Lo que hemos dicho ahora, que lo habremos dicho en 2 minutos aproximadamente, o poco menos, pues es importante que nos situemos en aquella época para ver que estos viajes, todo lo que abarcaba, tanto conocimiento recogido por Heródoto, por algo se dice que fue el primer turista de la historia, ¿no? Sí que es verdad que dicen que vendía por perfumes, ¿no?, iba vendiendo, pero sin duda yo creo que fue el primer turista de la historia. Pues haciendo mención a los viajes de Heródoto, tenemos un libro, el cuarto, el dedicado a Melpómene, donde me gustaría leer unos pasajes del mismo, en concreto el 184 en adelante, porque creo que es un tema que le va a gustar muchísimo a Cristóbal, que nos va a iluminar con uno de esos temas que creo que algún día tendremos que tocar aquí en profundidad. Mirad lo que dice Heródoto. Desde los Garamantes, otra vez 10 jornadas de camino, se llega a otra colina de sal y agua, a cuyo alrededor viven los hombres llamados Atlantes. Ellos son del todo el mundo, los únicos hombres que conocemos que no tienen nombre, pues en su conjunto se llaman los Atlantes, pero ninguno de ellos personalmente tiene nombre. Maldicen al sol cuando los quema en exceso, y además lo injurian con toda suerte de improperios, porque con sus ardores les echa a perder las tierras y los arruina a ellos mismos. Si se continúa la marcha 10 días más, se llega a otra loma con sal y agua y con hombres que viven a su alrededor. Sigue inmediatamente una cordillera llamada del Atlas. Es estrecha y en su conjunto es circular, pero tan alta que es imposible ver sus cumbres, porque ni en invierno ni en verano se apartan de ellas las nubes. Los naturales del país afirman que esta cordillera es la columna del cielo, lo cual, por cierto, les ha dado el nombre. Estos se llaman Como era de esperar, atlantes no comen ningún ser animado ni tienen visiones en sueños. Desde luego, hasta los atlantes puedo decir los nombres de los que viven en la franja de arena, pero a partir de ellos ya no. Esta zona llega ciertamente hasta las columnas de Heracles y aún más allá. En ella, a una distancia de 10 días de marcha, hay un yacimiento de sal y hombres que lo pueblan. Las casas que viven estos hombres están hechas de bloques de sal, porque esta es una región muy árida de Libia. Si lloviera, los muros hechos de sal no podrían aguantar. La sal ganada allí es blanca y a veces rojiza. No sé si os dais cuenta, pero Heródoto está hablando en todo momento de la Atlántida. Es decir, no es Platón el primero en hablar de ella, sino que ya existían, bueno, ya han existido otros historiadores. Claro, y habla de las columnas de Marruecos, Libia, claro, Argelia, de Libia, ¿no? Y habla de las es columnas la cordillera de Hércules, ¿no? Como yo sé que esto es un tema que alguna vez le he oído a Cristóbal y sé que le apasiona, pues hombre, ¿qué sabes de la Atlántida? ¿Qué más nos puedes decir? Porque además Heródoto hablaba muchas veces de un camino que trajo a aquellos primeros hombres que habitaron Egipto, y Heródoto decía que los primeros habitantes de Egipto eran de raza blanca. Cristóbal, tu turno. Sí, Carlos, efectivamente. Es que también aquí hemos tocado el tema de Osiris, ¿no? Y es que se decía que Osiris en realidad había venido de lo que es el oeste, de esas tierras que tú has recitado, que Heródoto nos muestra. Quizás estamos hablando de una zona donde este supuesto dios, que en realidad, como ya dijimos, podría ser también un hombre con unos conocimientos avanzados de esta civilización, lo que sería lo que es el desierto del Sáhara, la zona norte de África, etcétera, por esa zona, y que vino a Egipto, como tú muy bien has dicho, a poblar a Egipto y darle lo que es la agricultura y empezar pues las construcciones, etcétera, con unas herramientas que no tenían el pueblo de lo que eran los habitantes de Egipto en aquel entonces. Es una posibilidad, queda abierta, pero claro, es que Heródoto, ya aquí era lo que íbamos, recoge de lo que alguien le ha dicho que ha escuchado de no sé qué. Por lo tanto, sería el padre de la historia porque nos relata algo, pero no sabemos si es cierto o no es cierto. No como Tucídides, que nos dice esto es cierto porque yo lo he comprobado, etcétera. Y ese es el problema de Heródoto, que mucha gente no... muchos historiadores a lo largo de la historia no han creído esas historias de Heródoto. Hay más, por ejemplo, el laberinto de Jawara, por ejemplo, en Egipto, él mismo dice que él estuvo allí, pero no se ha encontrado de momento ningún laberinto de más de 1500 estancias arriba y abajo también, digamos, como una especie de sótano, otras 1500, donde se asegura que estaban enterradas pues reyes del faraones del pasado, ¿no? Y algunas de las salas, ya si queremos echar más imaginación, pues muy importantes, que si del tiempo, de la Atlántida, algunas cosas escondidas, ¿no? En ese laberinto. Sí que es verdad, te voy a decir, que recientemente, hace unos 3 o 4 años, se encontró con el georradar, en la zona Jawara, unas estructuras que dicen que podría ser los restos del laberinto. Pero claro, hasta la fecha pues no se ha podido ni excavar, o la cosa queda muy, muy desvanecida, muy oculta, y no sabemos pues poco más. Y entonces, como hemos dicho, Heródoto, su gran obra es Historia, ¿no? La historia, esos 9 libros, que por cierto, él no los dividió en 9, fue después cuando fue dividido en 9 libros, donde todo va enfocado al gran enfrentamiento entre Occidente y Oriente, entre Grecia y Persia. Para ello, los 6 primeros libros nos da una descripción de alguno de los pueblos que hemos relatado que ha viajado, ¿no? Escitas, egipcios, etcétera, ¿no? ¿Y todo para qué? Para contarnos que el enfrentamiento entre Persia y Grecia era inevitable. Eran 2 grandes potencias, 2 formas de ver la vida, libertad contra tiranía, y todo estaba enfocado a ello. Los 3 últimos libros, y quizás de eso sí que se cree más a Heródoto, porque quizás tuvo las fuentes más propias, fue con las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? Si estamos diciendo que son contra los persas, ¿no? Es algo tan simple, pero que a veces es importante decirlo. Porque los propios griegos daban más importancia a los medos, que era un pueblo también de Persia, pero que tenía más, como más abolengo, más, eran más conocidos, habían tenido un pasado más glorioso que los propios persas. Entonces se seguía utilizando esa palabra de los medos, por eso se llaman las guerras médicas. Sin duda, Heródoto, habéis visto todas las películas estas de 300, la primera parte, la segunda, ¿no? Que por cierto, bastante horrorosa, pero eso es otro asunto. Vemos cómo ese enfrentamiento está muy bien relatado por Heródoto. Sin duda, las grandes batallas como Salamina, como hemos dicho, esta mujer, esta Caria, Artemisia I, como es una de las pocas mujeres, ¿no?, de su tiempo que lucha en la batalla naval de Salamina contra los griegos, que incluso nos relata Heródoto que tuvo que huir y para huir hundió a un barco propio de la flota persa, porque si no hubiera acabado pues en el fondo del mar. Y al llegar ante Jerjes, el gran rey Jerjes dijo: mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres en hombres. Porque sin duda la tenía muy en cuenta, ¿no?, a Artemisia I, y sin duda fue una mujer de armas tomar. También relata muy bien la batalla de Platea, de Maratón. Es decir, que tenemos una información historiográfica muy importante con Heródoto para estas guerras que son médicas. Y ahora me gustaría comentar lo que es la metodología de Heródoto. Muy importante para un historiador. Porque un historiador, ¿cómo se expresa? ¿Cómo coge las herramientas suficientes? ¿Qué es lo que hace un historiador? En este caso, Heródoto se basaba sobre todo en su observación. Gracias a sus grandes viajes, todo lo que veía, pues lo escribía. Plantas raras, animales raros, costumbres, cualquier cosa que era importante de esa civilización que conocía, lo tenemos en la obra de Heródoto. Luego otra cosa también, los testimonios orales. Pero fijaros, era listo, porque Heródoto no se moja, siempre dice, unos dicen, en cambio otros sostienen, los persas dicen. Es decir, que nos cuenta a lo mejor muchas leyendas, muchas historias, pero se pone como escudo, como diciendo, no, ojo, yo estoy avisando que a mí me dijeron esto, si me han engañado, la culpa es de esta gente, no mía. Y ese es uno de los problemas de Heródoto para considerarlo como el padre de la historia. También, como siempre es importante, también las argumentaciones que hace Heródoto al final de cada párrafo, al final de cada historia, ¿no? Intenta como hacer unas argumentaciones que dan peso siempre a su pensamiento. Y ese pensamiento, tan influido por los personajes que hemos dicho anteriormente, sobre todo por Eurípides y Sófocles, vive entre la dualidad. Es decir, existe para él una responsabilidad humana de los hechos y una causalidad divina. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que está todavía a medio camino entre creer entre los dioses que tienen que ver algo en la historia o no, como hace Tucídides, que directamente siempre se basa en lo que es lo humano, no lo divino. Si recordamos las obras de Homero, prácticamente todo va en torno a los dioses, ¿no? O sea, pasa esto porque los dioses lo han querido, ¿no? Heródoto, digamos que da un paso más, ¿no?, hacia lo que es el ser humano, se centra más en el ser humano, pero siempre con los dioses ahí presentes. Otras cosas importantes también es que, digamos, odia la tiranía, ¿no? El nacer en una satrapía de tiranos, pues para él lo ideal, el mundo ideal de él era una democracia. Pero igualmente él siguió buscando, igual que Platón, la forma de gobierno más precisa, la mejor, ¿no? Y en su obra eso queda muy bien reflejado. Para conocer más a este hombre me gustaría decir alguna de esas citas que tiene escritas. Por ejemplo, de todas las miserias del hombre, la más amarga es esta: saber tanto y no tener dominio de nada. Es para pensarlo. Otra muy famosa que habéis escuchado muchas veces: en tiempos de guerra son los padres quienes entierran a los hijos. él lo sabía mejor que nadie, porque había vivido parte, ¿no? Esa parte de esa guerra, guerras médicas, y después una guerra del Peloponeso, que fue entre Atenas y Esparta. Bueno, al comienzo, porque él murió, como veremos después, sobre el 426 a.C. aproximadamente. Unos dicen en Turios, en esa ciudad tan fantástica que de democracia, de avances sociales, etcétera. Otros dicen pues en algún puerto perdido por ahí. Pero bien, como vemos, otra frase que característica y que a mí me encanta es: tu estado de ánimo es tu destino. ¿Qué os quería decir con eso? Que nosotros somos quizás dueños, ¿no?, de nuestro destino, dependiéndolo como en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y ya me gustaría pasar a esa parte que hemos dicho, que hemos prometido, sobre Heródoto en Egipto. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Yo le quería preguntar sobre los misterios de, cuando hablamos de Egipto, pues los misterios de Deméter, los misterios de Eleusensis. Sobre todo porque, bueno, siempre me han llamado la atención. Se mencionan, se aluden a los mismos, se saben que Heródoto nos habló de los de ellos, pero nadie sabe lo que son. Y tengo entendido que, bueno, que se ponían de hongos hasta las cejas, que después se iban a una especie de subterráneo a hacer unos ritos extraños por allá, y que, bueno, que nadie te acaba de explicar en qué consisten estos ritos, ¿no? Y que no es bueno, que sería bueno que nos los explicara Cristóbal. Pues mira, Carlos, exactamente no lo sé. Pero es que te voy a explicar qué pasa con Heródoto y estas historias. Es que directamente, para Heródoto, lo que veía que los egipcios todo lo hacían al revés. Por ejemplo, decía que las mujeres orinaban de pie y los hombres en cuclillas. Que defecaban en público y comían en privado. Y todo esto, ¿qué explicación le buscaba a Heródoto? Porque seguramente todos estos ritos, todas estas cosas eran invenciones de que habían oído hablar, de todo eso, para mí, ¿eh? Porque para él, por ejemplo, el río Nilo iba también al revés. Decía, anda, pero si en verano crece. Allí en Grecia, yo la primera vez que veo un río así de esa manera. O sea que para Heródoto, todo en Egipto era al revés. Entonces tampoco hay que fiarnos, yo creo, 100% lo que es Heródoto. Y mirad, vamos a explicar, por ejemplo, sobre las pirámides. ¿Quién construyó las pirámides según Heródoto? ¿Cómo las construyó? Etcétera. Que son pasajes muy interesantes también. Para Heródoto, estamos hablando que Keops era un auténtico déspota. Digámoslo así, que tenía a su pueblo, lo tenía esclavizado totalmente, había cerrado los templos de los dioses y que todo el mundo se dedicara a la construcción de las pirámides. Después, para Kefren, tanto de lo mismo. Pero él mismo nos dice que midió, y esto también es un dato importante, ¿no? Porque dice, yo mismo medí la pirámide de Keops. Estamos viendo que, como es un hombre que se mueve, que va de un sitio a otro, que intenta investigar dentro de sus posibilidades, ¿no?, como turista, como tal. Y llegamos a Micerino. Ojo con Micerino. Según Heródoto, este era el bueno, el que abrió los templos, el que empezó con el pueblo, digamos, que lo querían más. Pero, ¿qué pasó a Micerino? Pues, una vez más, un oráculo le pronosticó que iba a morir pronto. Solo 6 años iba a tardar en morirse. Claro, Micerino dice, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, mis antecesores aquí machacando el pueblo, lo machacan, cerrando todos los templos, dejando de adorar a los dioses. Yo, que abro los templos, yo, que doy al pueblo, pues doy alimento al pueblo, que me hago una pirámide chiquitita comparada con las otras dos, y a mí me van a dar solo 6 años de vida, cuando los otros, según Heródoto, habían vivido cada uno más de 50 años, ¿no? ¿Sabéis cuál es la respuesta del oráculo? Porque claro, mandó, no, decirle al oráculo, oye, decirle esto y que a ver qué pasa. Pues la respuesta del oráculo fue clara y concisa. No, es que tus antecesores entendieron que Egipto debía ser castigado durante 150 años. Pero tú no lo entendiste. Claro, fijaros que Micerino decía, pero vamos a ver. Si vosotros, si los dioses ahora quieren que sufra más 150 años Egipto y yo le doy esta bondad, ¿qué pasa aquí? Y encima me dais solo 6 años de vida. Pues ¿sabéis qué voy a hacer? ¿Sabéis qué hizo? Hizo fabricar un montón de lámparas para iluminar las noches, donde iba visitando cualquier parte de Egipto, disfrutando, poniéndose hasta arriba de bebida, de comida, por las noches. ¿Para qué? Para que las noches sean días y los días días. De esta manera, en vez de vivir 6 años, vivir 12 años y dar por saco al oráculo y a los dioses. No, yo oyendo a Cristóbal, que me fascina sobre todo la historia, estaba pensando también en que fue Heródoto el primero en afirmar que la antigüedad de Egipto no se remontaba tampoco en el tiempo, sino que él había oído, había escuchado que los primeros habitantes de Egipto, los que empezaron a construir esas protopirámides, eran de hacía 11.000 años antes de llegar él a aquellas tierras. Sí, Carlos, pero estamos en las mismas. Creemos Heródoto como historiador de algo que le han contado, porque tú vas aquí a la calle y cualquier gente de aquí de la ciudad te puede contar cualquier historia. Ese es el problema. ¿Vosotros creéis que verdaderamente es el padre de la historia científica, Heródoto? No. Hombre, visto de esa manera, no. Como por lo menos científica, no. Que es el primer turista y la primera persona que recorrió el mundo dando cuenta de las historias, el folclore, quizás más. Yo creo que sí, pero historia pura y científica está visto que no, claro, si se basaba solo en lo que le contaban y le decían. Bueno, también analizaba, por supuesto, otras cosas, pero no era tan exquisito, digamos, como fue después Tucídides, por ejemplo, o un historiador, por ejemplo, hoy día que ya tiene más herramientas, claro, más cosas. Fijaros también la importancia de Heródoto, que fue el primero en escribir esos libros tan, tan largos en prosa. Anteriormente, cualquier cosa era poesía épica, lo que se hacía, digamos, contando esas historias. Por lo tanto, tiene esa gran importancia. Heródoto siempre nos quedará como ese gran viajero. Nunca me cansa de recomendar sus lecturas, sus 9 libros. Yo creo que eso es como un Señor de los Anillos de la época, ¿no? Y que vale la pena sin duda leerlo. Yo creo que como final, como colofón final, este es el mensaje, porque ya has comentado un poco cómo fue su muerte, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. No, bueno, como hemos dicho, su muerte fue en el 426 aproximadamente, los años aquí bailan, y esto sí que se puede permitir, ¿no? Si murieron 424, 426 antes de Cristo, vale, es una cosa que como historiadores lo podemos dejar pasar, ¿no? Y según dicen, a mí me gusta pensar que murió en Turios, en esa colonia griega tan avanzada, llena de gente tan, tan importante, ¿no? Con unas ideas tan innovadoras de democracia, de avances en... Fíjate, ¿no? Hemos dicho que la enseñanza era pública y obligatoria, ¿no? Por lo tanto, yo creo que su buen final sería allí, en ese lugar. Bueno, pues lo dejaremos allí, que muriese en ese lugar tan idílico. Y gracias, como siempre, por traernos un personaje más allá de la historia y nunca mejor dicho en este caso. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Llegamos al final de otro nuevo programa en el que hemos recorrido la historia de Islandia y la historia de la historia, nunca mejor dicho. Y nos queda un programita nada más para terminar el año. Marta, Envid, lo que quieras decir para cerrar. Bueno, ha sido un viaje muy interesante. Hoy hemos viajado mucho, tal y como decía al principio. Y siempre es un honor y un placer porque aprendemos. Aprendemos muchísimo en este programa. Así que creo que los oyentes pues les pasará lo mismo que a nosotros. Y sí, pues nos queda un programa solamente para acabar el año 2014, pero va a ser un programa también muy, muy especial y estoy segura que va a ser el mejor regalo que le podemos ofrecer a nuestros oyentes para estas Navidades. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Luis, como siempre, la alquimia presente en los temas y la semana que viene protagonista de ese especial de Navidad con tu sección de alquimia, en la que recorreremos un poco la historia de esos reyes magos y la alquimia. Pues sí, intentaremos, bueno, hacer reflexionar un poco a la gente, ¿no?, sobre este mito, si existió, si no existió, si pretende ocultar algunas cosillas, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos, lo intentaremos. ¿Y lo que quieras decir para terminar, por supuesto? Bueno, hemos hecho un viaje con Carlos, ¿no?, por Islandia. Hemos aprendido cosas de Islandia. La verdad es que yo tenía las cuatro nociones básicas que nos han enseñado, que salen por la tele, ¿no? En fin, ha sido un viaje apasionante y como pasión hemos visto que tenía Carlos, ¿no?, de que ha ido ya dos o tres veces y que quiere volver, ¿no? Cuando alguien quiere volver después de haber estado es porque realmente, ¿no?, hay quien dice por aquí que quiere ir a Egipto y tal, ¿no? Uh-huh. Que tiene muchas ganas, ¿no? Y bueno, y sobre Heródoto, pues qué decir, ¿no? Ese gran personaje de la historia, ese padre de la historia, ¿eh? Aunque hable de que aquel dijo qué, pero también dijo cosas que él había visto. Padrastro, ¿no?, le podemos poner, ¿no? El padrastro. Y bueno, ¿no? Y había otros grandes padres, ¿no? Algún día igual nos hablas de Plinio, ¿no? O Plinio, el viejo y compañía, todos estos personajes, ¿no?, que también grandes historiadores, ¿no? A mí cuando se meten en el tema de Egipto y todo eso es que me apasiona, ¿no? Y esos misterios mayores y menores, ¿no?, que algún día a ver si también se habla, ¿no?, qué es lo que se cocía en esos lugares, ¿no? Supongo que más que nada el despertar, el ver otras formas de la realidad y sobre todo aprender un poco el funcionamiento del universo y de la naturaleza, ¿no? Esos eran básicamente los misterios. Y como siempre es un placer contar con la presencia de Carlos Mesa aquí en los micrófonos de Los Misterios Nos Miran, con tu sabiduría, con tus conocimientos y sobre todo con tu amistad que nos brindas. Hoy te hago bien la pelota, ¿eh?, porque tienes que venir la semana que viene, no me puedes faltar. Este es el programa de... Ya no me acordaba, ¿no? El programa de que nos damos todos crema, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pues ha sido todo un placer estar aquí y escuchar a Carlos y a Cristóbal. Y recogiendo el... Y bueno, qué decir que ambos nos han ilustrado y nos han aportado muchísima información y alguna de ellas inclusive desconocida, ¿no? Y recogiendo el testigo de Luis diré que sí, oye, a ver si Cristóbal algún día nos da un programa sobre el Plinio el Viejo, porque no es que sea historiador, sino que es además el padre de la medicina, que se extendió hasta prácticamente la Edad Media. Todo el conocimiento del Plinio el Viejo se utilizó prácticamente durante muchísimos siglos. Pero también te propondré, dado que tienes aquí muy buenos historiadores, como Cristóbal, hacer algún programa, por ejemplo, dedicado a la figura de Marco Polo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. O de Leonardo da Vinci, que ya sabes que... Por insistir que no quede, a ver si durante el año 2015 llega alguno de estos programas. Sobre Leonardo da Vinci, dalo por hecho. Seguro que en 2015 lo tendremos y Marco Polo también, por supuesto. Le estamos dando mucho trabajo a Cristóbal para el 2015. Marco Polo es fascinante, tiene una vida fascinante donde se puede hablar de los Assassin, del anciano de la montaña y de cómo trajo aquí pues, desde la pólvora hasta la pasta, se dice. ¿No? Pues lo dejamos apuntado y dejamos apuntado. La semana que viene te quiero aquí, ¿eh? Sí, sí, aquí me tendrás la semana que viene, ya me has cogido. Muchas gracias, Carlos. Cristóbal, la de trabajo que te vamos a dar para el 2015, porque además también tienes que sumar a esa Artemisia primera que tantos quebraderos de cabeza te está dando, más de lo que la gente se piensa, porque está llevando una investigación aquí Cristóbal, que de unido, como se dice aquí, lo que quieras decir. No, hola Pablo. Bueno, mira, es que la verdad es que... Pues haremos lo que podamos, Pablo. La verdad es que sí, mucho trabajo, pero a cuando a uno le gusta una cosa, pues se tira a la piscina y para adentro, ¿no? Mira... yo creo que los carios han dado tantas cosas que se merecen que se les trate mejor la historia. Y por esto, lo que he visto hasta ahora, lo que he visto incluso, es que está en páginas en inglés también, en polaco, en croata. La verdad es que es alucinante los fallos que hay. No estamos hablando de un año, ¿no? Es que estamos hablando de una historia entera, de un pueblo que ha dado tantas cosas. Esas mujeres valientes, esa maravilla que es en el mausoleo de Halicarnaso, que aportó grandes guerreros. Y es un, como dijimos una vez, aquello es un cruce de caminos, donde la diosa Hécate, por eso es tan importante Hécate, que como muy bien nos dijo Luis una vez, significa cruce de caminos. Ahí estaba la sabiduría de Egipto, de Grecia y de Persia. ¿Y por qué se maltrata de esa manera a Caria? No lo sabemos. Y me gustaría decir que Heródoto, fijaros si era tan importante, que entró con los sacerdotes de Heliópolis, donde allí los iniciados, no sabemos exactamente qué clase de iniciación recibirían, ¿no? Todavía eso sigue bastante oculto, ¿no? Pero Heródoto tuvo el privilegio, ¿no?, de poder asistir a esas iniciaciones. Quizá fue también un iniciado y alguna vez sepamos algo más sobre estas iniciaciones tan importantes de Egipto en Heliópolis. Hay que tener en cuenta una cosa. En aquella época, Egipto estaba dominada por el Imperio Persa. Pero en algunas partes de estos templos, todavía la sabiduría egipcia todavía quedaba viva. Y todo eso lo recogió Heródoto. Quizás en otras obras, quizás algún día encontremos algo, es posible. Pero sin duda Heródoto es alguien fascinante, sea el padre de la historia, sea el abuelo, sea quien sea, es alguien a estudiar, es alguien a leer y es alguien a disfrutar. Y como siempre agradecemos también a Ana Torralba, que ha estado a los mandos de este sonido que ha hecho posible que hoy estéis escuchando y que la semana que viene también estará con nosotros. Y por supuesto, un poco a raíz de lo que dice Cristóbal, si hay alguien que a estudiar, alguien a quien seguir en España, es un pedazo de invitado que tendremos la semana que viene en este especial de Navidad, como es Antonio Piñero, que nos acompañará junto con Luis Silva para hablarnos de esa historia. Y os voy a decir una cosa, os voy a confesar un secreto. Ya hemos grabado la entrevista, ya está grabada, y solo os puedo decir que la semana que viene tenéis que escucharla, porque vale muchísimo la pena. Nos escuchamos dentro de 7 días en el especial de Navidad. Hasta la semana que viene.